13:22. Mire lo que dice: os ruego, hermanos, que soportéis. Empezó una buena obra en ustedes, la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Y es correcto que piense así de todos ustedes, porque en mi corazón los tengo aquí conmigo y han compartido conmigo el generoso amor que Dios me ha mostrado. Ustedes siempre han sido solidarios conmigo, no solo cuando estuve en prisión, sino también cada vez que tuve que defender la buena noticia de salvación y probar que es la verdad. Oiga, qué palabra. ¿Qué le tocaba hacer a Pablo? Ustedes han estado conmigo no solamente cuando yo he estado en prisión, sino también en los momentos en que he tenido que defender el evangelio para demostrar que es la verdad. Pablo era un defensor del evangelio. Miremos el versículo 16 y 17 del capítulo 1 de Filipenses. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pablo, ¿para qué estaba puesto? ¿Por qué cobraban ánimos algunos de los hermanos para predicar el evangelio? Porque sabían que Pablo estaba en prisión por la defensa del evangelio. Miremos el versículo 27. Pablo le dice a ellos: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Espero que se comporten como es digno, espero que se comporten correctamente, así que vaya a veros o que no vaya a veros, compórtense bien, así esté presente o no esté presente. ¿Por qué será que los seres humanos nos comportamos dignos del evangelio cuando hay gente, pero a veces solos? Y dice Pablo: para que estén combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Qué dice Judas? Que combatáis y contendáis ardientemente. ¿Qué dijo Pedro? Que defendamos el evangelio. Pablo estaba puesto para la defensa del evangelio. Algunos cobraron ánimos por las prisiones y defendieron el evangelio. Y Pablo dice que también tenemos que comportarnos dignos para poder combatir por la fe y por el evangelio. ¿Por qué Pablo estaba en prisión? Por la defensa. ¿Qué le costó a Pablo defender el evangelio? Su libertad. Esto tiene un costo. Ser un defensor tiene un costo. Que se levantara una guerra en este momento y el gobierno nos llamara a alguno de nosotros para combatir por la nación, ¿tiene un costo defender a nuestro país? Claro, dejar nuestras familias. ¿Tiene un costo? Claro. ¿De pronto perder nuestras vidas? ¿Tiene un costo? Claro. Someternos al señorío de los capitanes o de los tenientes o de los superiores en el ejército. Defender tiene un costo. Y a Pablo le costó. Pero me parece que Pablo era muy valiente al decirle su ejemplo y su testimonio a los filipenses: yo estoy en la cárcel por defender el evangelio. Ustedes también tienen que comportarse varonilmente, tienen que comportarse valientemente y tienen que combatir por esta fe y por este evangelio. Y algunos han tomado valentía por mis prisiones y han anunciado y defendido el evangelio. Tiene un costo esto. Miremos Hechos capítulo 8. Miremos un ejemplo de cómo alguien defendió el evangelio. De cómo no le tembló nada. Vamos a leer la historia desde el principio y vamos a ir analizándola. Dice versículo desde el 1: y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Mire, por favor, nosotros los seres humanos somos muy cómodos y a veces somos muy desobedientes a Dios. En el tiempo de Noé, Dios les dice a ellos: llenen la tierra y sojúzguenla, espárzase y llenen la tierra. Pero ellos empezaron a agruparse, no querían separarse, y dijeron: hagámonos una ciudad y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. El mandamiento de Dios era: llenen la tierra. ¿Cuál era el propósito de ellos? No estar juntos y no ser esparcidos. Y se hicieron una ciudad, y Dios tuvo que confundir sus lenguas para que ellos pudieran cumplir el propósito de Dios. Aquí Dios le había dicho a la iglesia: vayan por todo el mundo, van a ser testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia estaba tranquila en Jerusalén, la iglesia estaba cómoda, la iglesia estaba predicando en Jerusalén, pero no había salido de sus alrededores. Y Dios, para pellizcar a la iglesia, le mandó persecución. Dios, para pellizcar a la iglesia, hizo que se levantaran hombres perversos y los persiguieran. Y el primer mártir de la iglesia fue Esteban, uno de los diáconos, un hombre lleno de fe y amor del Espíritu Santo. Empezó a testificar que Jesús era el Cristo y empezó a decirle a la gente que se convirtiera y se arrepintiese. Era tal el mensaje que él predicaba que no pudieron resistir a la palabra con que hablaba, y dice que ellos se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban y lo apedreaban. Cuando estaban en ese martirio de Esteban, pusieron a los pies de Saulo la ropa de el joven Esteban, y Saulo consentía en su muerte. Cuando mataron a Esteban, la gente cobró ánimo y se levantó a perseguir la iglesia. Dijeron: vamos a acabar con esto, vamos a acabar con este camino. Ellos pensaban que el cristianismo era una herejía que había nacido, y ellos estaban dispuestos a acabarla. Ellos eran celosos de sus tradiciones, era gente judía celosa de su religión, no habían entendido el camino de Cristo, y empiezan a perseguir la iglesia. ¿Y qué pasó con la iglesia? Fueron esparcidos por todas partes, tuvieron que llegar a Judea, a Samaria y a donde Dios les había dicho. Uno de los que fue esparcido, los únicos que no fueron esparcidos, fueron los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto por él. Versículo 3: y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Oiga, decir que es cristiano hoy es muy fácil. Hasta el pescadito lo ponen en los carros y dicen: yo soy de Cristo. Pero ustedes saben qué costaba decir yo soy cristiano en la época primitiva. Se levantó persecución, y decir que usted era cristiano le podía costar su libertad, lo podían azotar o lo podían matar. ¿Era fácil dar testimonio de Cristo? Se necesitaba valentía. Cuando los apóstoles los empezaron a intimidar para que no predicasen a hombre alguno en el nombre de Cristo, ellos dijeron: soberano Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía prediquen el evangelio. Para predicar el evangelio en medio de persecución, para predicar el evangelio en medio de las amenazas, se necesita ser valiente, se necesita que Dios le imprima valentía a uno. Hoy en día hasta en las calcomanías se pone: soy cristiano. Pero vamos a un régimen comunista, vamos a ver si en la China se puede poner la calcomanía en el carro: soy cristiano. Eso le puede costar la vida. Vamos a ver si en los países árabes usted puede confesar abiertamente su fe en Cristo. Ser cristiano aquí es fácil. En Colombia está de moda ser cristiano. Vea, la gente pone la música a todo volumen en su casa: yo soy cristiano, pa' que tú lo sepas. Y en los conciertos, ¿cómo es? No, esa. El que no brinca no es cristiano. Ya está con la voz gruesa, ¿no? Y el que no brinca no es cristiano. Pero ustedes se imaginan un régimen comunista que lleguen los comunistas o que lleguen aquellos que amenazan a los cristianos y digan, el que no brinca no es cristiano y el que brinque lo van matando. ¿Será que el que está enseguida sigue brincando? O sea, las cosas se pusieron difíciles. Estaban persiguiendo a la iglesia, pero los que fueron esparcidos, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Valientes? ¿Les podía costar algo predicar el evangelio? Todo. Y dice versículo 5, entonces Felipe, ¿quién era Felipe? Felipe era uno de los siete diáconos. Felipe era uno de los que servían las mesas. La gente piensa que predicar el evangelio es para los pastores. No, que predique el pastor, para eso le pagamos, para eso le damos una ofrenda. Yo doy mi diezmo, la iglesia le administra, le dan una ofrenda al pastor. O sea, que el que haga el trabajo es el pastor. Mire, el que estaba predicando el evangelio era Felipe, al que estaba respaldando Dios era Felipe, a uno que servía las mesas. No dice la escritura, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, límpiese de estas cosas y será instrumento útil y santificado en las manos del Señor. Quiere ser un instrumento útil, no necesita ser pastor. Quiere ser un instrumento útil, límpiate y santifícate del pecado, porque todo aquel que invoca el nombre de Cristo tiene que apartarse de la iniquidad, dice la escritura. Felipe era un instrumento útil en las manos de Dios. Felipe descendió a Samaria y les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Oh, ¿Felipe organizó una campaña de sanidad? No. ¿Qué hizo Felipe? Predicó el evangelio y el Señor respaldaba la palabra de ellos con cosas y con hechos extraordinarios. Yo no necesito programar campaña de milagros. Nosotros lo que necesitamos es predicar el evangelio. Y cuando predicamos el evangelio, Dios respaldará la palabra nuestra, si a Dios le place. Amén. Y Dios estaba respaldando la palabra de Felipe. Y dice la escritura, versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre, y este personaje es el que quiero que ustedes vean. Pero había un hombre llamado Simón. ¿Qué hacía Simón? Antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Qué hacía Simón? Engañaba a la gente. ¿Con qué? Con sus artes mágicas, con su hechicería. Se hacía pasar por algún grande. ¿Era grande? Solo se hacía pasar por algún grande. Hoy en día hay muchos hechiceros, brujos en la televisión, hermano, con sus artes mágicas. Lea la prensa y verás que es que el profeta de América, un tipo que ha, que supuestamente ha profetizado un poco de cosas raras, Mauricio Puerta, Walter Mercado, un poco, hermano, de brujos, que hoy en día a la brujería y a la magia se le llama parapsicología, y ya no está disfrazada, ya no se llama ocultismo, antes se llamaba ocultismo, ahorita se llama ciencias. ¿La parapsicología qué es? Una ciencia. ¿La astrología qué es? Una ciencia. ¿Pero qué dice la escritura? No consultarás a las estrellas, no consultarás a los adivinos, no consultarás a los agoreros, porque esto es abominación a los ojos de Dios. Llámesen como se llamen, a Dios abomina esto. Y este tipo se había hecho pasar por algún grande. Hablando de Simón, dice el versículo 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Desde el más pequeño hasta el más grande, los pobres y los ricos los escuchaban, aún los más inteligentes son reenredados por los engañadores. versículo 11, y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado. ¿Sabe que los de Samaria cuánto tiempo habían sido engañados? Mucho. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Escucharon el evangelio, cambiaron. Escucharon el evangelio, fueron transformados. Escucharon el evangelio y se arrepintieron de la hechicería y la magia. Versículo 13. También creyó Simón mismo. ¿Quién era Simón? El mago. ¿Quién era Simón? El engañador. ¿Quién era Simón? El que se hacía pasar por algún grande. Cuando él oyó hablar a Felipe, creyó y fue bautizado. Y siempre estaba con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Él estaba aterrado. Simón quería esto. No, hasta aquí la Biblia no aclara que él se había convertido. Él había creído. Miremos el versículo 14. Vamos a ver qué pasó con los apóstoles cuando entran en escena. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón, este Simón, el que había creído, el que antes había engañado, el que antes se hacía pasar por algún grande, cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció, ¿qué les ofreció? ¿Y qué les dijo? Dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué quiso hacer Simón? Comprar el poder de Dios. Yo también quiero este poder. Vengan. ¿Cuánto vale esto? Y Simón tenía platica, porque con sus artes mágicas había engañado. Y ustedes saben que los magos, los hechiceros y los brujos cobran. No es como el evangelio, que hay que presentarlo gratuitamente. Esta gente, por hacer favores, por hacer arreglos, cobran. O sea que Felipe tenía su Simón tenía en su carterita dinerito, y él quería también este poder. Pregunta: ¿para qué quería este poder? Para seguir siendo grande, para seguir siendo importante. Él sabía, ya el que me está quitando el lugar es Felipe. Ahora el grande aquí no soy yo, ahora el grande es Jesucristo, el que presenta a Felipe. Yo quiero seguir siendo grande, y la única manera de ser grande es que esta gente me venda el poder que tiene, para que cuando yo ore por ellos reciban el Espíritu Santo, y la gente, cuando necesite algo, va a depender de mí, me va a buscar a mí, y yo voy a seguir siendo el grande aquí. Pero ¿qué le dijo Pedro? Versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Oiga, ¿una sentencia? ¿Qué estaba haciendo un tipo que parece que no se había convertido? Estaba queriendo comprar a los apóstoles. Y mire Pedro tan valiente. Pedro era de Samaria. Estaba en territorio ajeno, pero él sabía la autoridad que Dios le había delegado. Y no le dijo: tu dinero perezca, no. Le dijo: tu dinero perezca contigo. Estás mal. Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hoy en día, mire, esto se llama la simonía. Querer comprar los dones de Dios con plata. La reforma protestante, ¿por qué nació? Porque los papas estaban vendiendo indulgencias para la salvación. La gente, ¿cómo compraba la salvación? Con dinero. ¿Cómo quería Simón comprar el poder de Dios con dinero. ¿Cómo algunos quieren comprar el milagro de sanidad con dinero? En estos días estaba escuchando algo de un apóstol por ahí que se llama Adrián Amado. Y dice que una señora vino a su iglesia y tenía un enfermo en la casa y le dijo: Dios va a sanar a tu hijo, Dios va a sanar a tu enfermo. No me acuerdo qué familiar era. Da una ofrenda y Dios lo sanará. Pastores y hombres que promueven que la gente compre los milagros de Dios. ¿Y qué dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo. Mucha gente piensa que el don de Dios se compra con dinero. Y sabe, se levantó un verdadero defensor del evangelio. La Biblia dice que esto hay que darlo gratuitamente, hermano. Esto no es por obras, esto no es por plata, es la gracia de Dios. Los apóstoles podían hacer lo que hacían porque la gracia de Dios había sido derramado sobre ellos. Yo puedo predicar el evangelio, no es porque yo tenga un gran talento, no porque yo sea inteligente, hermano. Es porque Dios le ha placido y porque Dios nos ha dado su gracia. Pablo decía: por la gracia de Dios soy lo que soy. He hecho más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es su gracia, no es la plata. La gente no se sana porque da una ofrenda. La gente se sana porque Dios es misericordioso y porque Dios extiende su gracia. La gente no se salva porque da una ofrenda, porque da un diezmo. Es porque Dios extiende su gracia para salvarlo. No merecemos nada, compremos o no compremos. Esto es ofender la obra de gracia de Dios. ¿Qué dice la Escritura en Romanos 11:32? Si lo puedo buscar, quiero que lo lea sin perderme. Hechos. Romanos 11:32. No me vaya a perder Hechos. Mire lo que dice Pablo. Ah, pero el 35. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. ¿Yo tengo que darle a Dios para ser recompensado? ¿Quién le dio a él primero para que sea recompensado? ¿Queda claro el mensaje? ¿Tengo que darle algo a Dios para que Él me recompense? ¿Quieres la bendición de Dios? Dale a Él primero. ¿Quién le dio a Él primero? Vea, muchos de ustedes se pasan por la galleta, el diezmo y la ofrenda. Muchos. Pero ni miren, es que Dios los bendice. Porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Esto no es bendecido el que más diezme y el que más ofrende. Es la gracia de Dios. Yo antes prediqué un mensaje que le titulaba 4 formas de alcanzar la prosperidad. Primero, apártese del pecado. Mentiras, hermano. Si uno ve la Biblia, dice: he aquí estos impíos sin ser turbados alcanzaron riquezas. La prosperidad no viene por ser santo. Ha habido santos pobres, hermano, y más santos que Bill Gates, y no han alcanzado riquezas. Entonces, ¿será que si yo le doy a Dios primero, Él me recompensa? ¿Quieres ser próspero? De tu ofrenda y Dios te va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Mire, creo que Dios bendice al dador alegre. Creo que Dios bendice al que da. Pero Dios bendice al justo y al injusto. Si usted mira uno de los salmos, dice: Dios abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. No habla del justo. ¿A quién bendice Dios? A todo ser viviente. Mire, Pedro, tu dinero perezca contigo. No estoy diciendo que no hay que diezmar. No estoy promoviendo que no hay que ofrendar. Sí hay que hacerlo. La iglesia tiene que sostenerse. El reino de Dios necesita dinero. Sí hay que hacerlo. Pero lo que le estoy diciendo es: el que da no asegura la bendición, no asegura la salvación, no asegura la riqueza. ¿O sí? Sencillo. Mire, un hombre perverso que no se había arrepentido, que estaba promoviendo algo que no era correcto, algo que no nacía de un corazón recto, hermano. El corazón de Simón era un corazón torcido, ahorita lo vamos a ver. Era un corazón aprisionado, era un corazón que todavía estaba en tinieblas. Y hoy en día esta doctrina se promueve a diestra y a siniestra. A mí me gustaría que usted leyera, puede entrar por la página de internet de la iglesia, en uno de los links dice, es hora de ser real. Y ahí en hora de ser real hay unos videos de un hombre que se arrepintió de estafar a la gente. Un hombre que había crecido en el evangelio, pero él se arrepintió de lo que hacía. Ustedes lo vieran, oraba por la gente y la gente se caía. Y él le dice, él dando su testimonio, dice, a mí un amigo, un señor me enseñó cómo ganar dinero. Uno hacía programa de radio, lo escuchaba mucha gente. Y él decía, mire lo que me enseñó un tipo, cómo ganar, cómo sacarle la plata a los cristianos. Digo esto, di esto, muy sencillo. Hay alguien que me está escuchando que tiene artritis. Hermano, en un país como Estados Unidos con 80 millones de cristianos, ¿cuántos no van a escuchar la radio? ¿Cuántos no tienen problemas de artritis? Y él decía, manda $10, pacta con $10. Él decía, por lo menos 20 hacían el pacto. Ya eran $200 que yo me echaba a mi bolsillo. Lo pueden ver en internet, ahí están los videos. Él mismo lo hizo. Terminaba la campaña evangelística. Contaba el dinero, se iba a la habitación donde estaba hospedado, fumando, tomando, con mujeres ahí, contando el dinero con sus amigos, y le decía, mire cómo le saco la plata a los cristianos. Y oraba y la gente se caía. Y él decía, en el nombre de Jesús, sana, sana. Y la gente se sanaba, hermano. Un engañador, un tipo manipulador, y le sacaba la plata. Da $10 y Dios te sanará de tu artritis. Ah, pero ¿por qué Tinems? Hermano, fácil. Usted se imagina yo en un estadio lleno, 45 mil personas, y yo digo, hay alguien aquí en este estadio que usa gafas y tiene dolor de cabeza. ¿Cuántos al estadio van con gafas? Dios te va a sanar, pero pacta con Dios. Por lo menos hay 5 mil que tienen gafas, hermano. Algún dinerito dan. Se manipula fácil. La gente piensa que el don de Dios se obtiene con dinero, pero tu dinero perezca contigo. Oiga, ese Pedro muy valiente. Ese Pedro no estaba tratando con cualquier payaso de Samaria. Estaba tratando con el hombre que la gente había creído que era lo más grande. Con un hombre que tenía dinero, pero se la cantó, hermano. Y hoy en día la gente no quiere que uno le cante los pecados. Hoy en día la gente quiere venir a la iglesia y quiere que le digan que tú puedes, tú lo vas a lograr, tú eres un campeón, tú eres un conquistador, tu familia se va a convertir, el mensaje de bendición, aleluya, gloria a Dios, eres un victorioso, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, tú eres un campeón porque Cristo venció por ti, tú eres el vencedor. Y la gente quiere eso, quiere escuchar cómo se manipula el mensaje, pero cuando se les habla de que el corazón no es recto para con Dios, dice, ¿quién es usted? ¿Usted también es un pecador? Sí, yo soy un pecador, pero créame que me he arrepentido y quiero caminar para Dios. ¿Que todavía peco? Claro, hermano, peco, pero queremos agradar a Dios. Hemos tratado de quitar la viga que está en nuestro ojo para poder ayudarle a la gente a sacar la paja de su ojo. Pero hoy en día la gente no quiere confrontación. Y mire, para defender el evangelio hay que confrontar. ¿Qué le dijo Pedro a Simón? Tu dinero perezca contigo. Pastor, no me maldiga, no te estoy maldiciendo. Tú mismo te estás maldiciendo porque tu corazón no es recto para con Dios. Mira el versículo 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto. Míreme, por favor, yo quiero que me mire, míreme la cara. ¿Su corazón es recto para con Dios? El suyo. No mire el mío, no mire el de su amigo. No, yo conozco a alguien que este mensaje es para él. No, Dios está hablando contigo. ¿Cómo es tu corazón para con Dios? ¿Qué le dice Pedro a este tipo? Arrepiéntete. Si tu corazón no es recto, ¿qué tienes que hacer? Si mi corazón no es recto, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme. Arrepiéntete. Si hoy un mensaje que se ha anulado, hermano, que la gente no le gusta, es el mensaje de arrepentimiento. Mire, Carlos, no, este se llamaba John Wesley. John Wesley fue a un pueblo en Estados Unidos, pero tremendo. Había un pastor, ¿y sabe cómo le decían al pastor? Lot, porque era lo más justo que había en ese pueblo. Y ellos mismo autodenominaban a su pueblo Sodoma y Gomorra. Y Juan Wesley llegó a predicar a ese pueblo, sin saber lo que pasaba, sin saber el contexto. Habló de cómo el justo Lot afligía cada día su alma, y cómo los sodomitas y los de Sodoma y Gomorra no se arrepentían, perversos, injustos, homosexuales, de todo. Y él dijo, tienen que arrepentirse, o si no el fuego de Dios va a descender como descendió sobre Sodoma y Gomorra. Porque si esta generación que ha escuchado el evangelio no se arrepiente, más tolerable será el castigo para Sodoma y Gomorra que para ellos. Mira, él empieza a hablar de esta historia y toda la gente empieza a conmoverse, a arrepentirse, a llorar por sus pecados. Cuando el predicador terminó de predicar, le contaron que ese pueblo le decían Sodoma y Gomorra, y que solamente había un justo que estaba afligiendo su alma, porque por más que intentaba, no hacía que la gente se arrepintiera. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que no se habla de arrepentimiento. ¿Cómo la gente se va a arrepentir si no se les habla de arrepentimiento? Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia y manda a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Jesús vino predicando el reino de los cielos diciendo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentimiento es cambiar la actitud de nuestro corazón. Arrepentimiento es cambiar la rebeldía que hay en nosotros. Decirle a Dios, no puedo más con este peso de pecado, ayúdame. Eso es arrepentimiento. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. ¿Qué había en el corazón de este hombre? Maldad. Mire, Pedro se levantó a defender la verdad del evangelio. Pedro confrontó a Simón. Para ser un verdadero defensor del evangelio, necesitamos confrontar a la gente, hermano. ¿Cómo la gente se va a arrepentir si uno no les dice que hay maldad en sus corazones? Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Oye, yo hago una pregunta: si este tipo estaba en hiel de amargura, ¿por qué Pedro no le ministró sanidad interior? Yo hago una pregunta: ¿necesitaba sanidad interior o necesitaba arrepentimiento? Hoy en día la gente quiere que le sanen sus dolores. Hoy en día la gente quiere que le hablen del pasado y cómo Dios viene y pone su mano en su corazón herido. Hermano, nuestro corazón está podrido y necesitas un cambio regenerador de Dios. No necesitamos terapias de psicología, hermano. No estoy hablando mal de los psicólogos. Alguna persona alguna vez necesitará un psicólogo, pero estoy hablando, hermano, del arrepentimiento. No podemos permitir que la psicología se introduzca a la iglesia y tratar a la gente con métodos psicológicos para hacer que se ahorren el arrepentimiento. Mire, esto es defender el evangelio. Hoy en día hay más psicólogos que pastores. Hay gente que estudia todos los métodos de psicología para sanar el corazón. Mire, lo único que trae sanidad al corazón es el arrepentimiento. Arrepentíos pues, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quieres refrigerio? Arrepiéntete. O si no, vas a seguir en la prisión de amargura y en la hiel de tu corazón. En prisión de maldad veo que estás. Oiga, qué mensaje tan duro de Pedro. Pastor, más suave, Pedro. Así no se trata la gente, se le van del culto. Hermano, el que es de Dios soporta la palabra de exhortación dura. Dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Se quieren ir ustedes también? Señor, ¿a quién iremos? Aunque dura, pero produce vida eterna. Aunque dura, hace que Cristo nazca en nuestros corazones. Aunque dura, hace que Cristo sea formado en nosotros. Aunque dura, hace que la gloria de Cristo resplandezca en las vidas y en los corazones, si hay un verdadero arrepentimiento. No vamos a aceptar la simonía en la iglesia. No vamos a aceptar la psicología, hermano. La palabra de Dios es suficiente para hacer al hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos psicología, no necesitamos cuentos humanísticos aquí. Solo la palabra de Dios es suficiente. Dura, pero poderosa. Cortante como más que toda espada de filos. Penetra hasta partir el alma. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí es donde está nuestra maldad. Ahí es donde necesita penetrar la palabra. Ahí es donde necesita la palabra obrar en nuestro interior. En prisión de maldad veo que estás. Y vamos a ver si Simón reaccionó. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente de hoy no reacciona. Mucha gente es más fácil dar una ofrenda que arrepentirse. A mucha gente le queda más fácil querer comprar el don de Dios con dinero que verdaderamente desnudar su vida y su corazón ante Dios y decirle: Señor, reconozco, soy un pecador. Voy camino al infierno, pero ten misericordia de mí y sálvame. Concédeme el arrepentimiento, concédeme la salvación. Después de este mensaje duro, mire lo que pasó con Simón. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor. Rueguen, oren, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Parece que la palabra lo conmovió. Parece que la palabra sí obró algo. Mire, él no siguió en su soberbia. Él no dijo: ah, este Pedro es muy duro, yo no lo quiero escuchar. Él dijo: rueguen por mí. ¿Saben? A mucha gente se le ha olvidado que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres, que detienen con injusticia la justicia de Dios. A la gente se le ha olvidado esto. A la gente se le ha olvidado que tiene que velar por su alma. Simón fue conmovido. Simón dijo a Pedro: rueguen por mí, rueguen por mí. Estoy mal, sí, y soy ese pecador. Pero por favor, que no me acontezca esto. Señor, ten misericordia. Mire, no hay defensa sin confrontación. Queremos defender el evangelio. Necesitamos confrontar todas estas cosas que hombres no convertidos quieren introducir a la iglesia. A Pablo dijo: estoy en prisión por la defensa del evangelio. Esto costó, hermano, pero vale la pena pagar el precio. Pedro defendió el evangelio. Pedro desde el principio se paró valientemente para no dejar que un engañador más engañara a los convertidos de Samaria. Hoy necesitamos gente valiente que se pare a defender este evangelio para que no engañen. Yo me voy a parar valientemente para que usted no lo engañe. Por lo menos le voy a decir las verdades y la mentira para que usted las conozca. Usted evaluará. Pesará si la palabra que les predicamos es verdad en Cristo. pero yo quiero defenderlos a ustedes de los lobos disfrazados de ovejas. Muchos piensan que esto es muy duro, pero sabe, Pablo era durísimo. Pablo le dijo a los corintios: esos apóstoles que ustedes están siguiendo no son apóstoles de Cristo, son ministros de Satanás. Se disfrazan como ministros de luz, pero no se aterren, que aún los Satanás se disfraza como ángel de luz, cuanto más sus ministros. A los Gálatas dijo: ojalá se mutilasen los que os perturban. Ustedes saben que les estaba diciendo: ojalá se castrasen. Lo que significa esto es que no se sigan reproduciendo. Están reproduciendo herejía, están reproduciendo carne, están reproduciendo maldad. Y ustedes los están escuchando y ustedes están contentos. Uy, Pedro era durísimo. Pablo era durísimo con los enemigos del evangelio. Eran defensores con pantalones. Eran defensores que no les temblaban. Quiero que miren la defensa. Iba a hablar de Pedro, Pablo y Juan, pero a Pablo dejémoslo para otra ocasión. Terminemos con Juan. En la primera de San Juan, primera epístola de San Juan, capítulo 1. Pablo escribió en Romanos, capítulo 8, que no hay condenación para los que están en Cristo. Esto es los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Hay muchos que dicen que están en Cristo, pero ¿cómo andan? Tras los deseos de su carne. Y Pablo también les dijo a los corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas del viejo hombre pasaron, ¿eh? Aquí todo es hecho nuevo. Hay gente que no se le ve, hermano, el fruto del arrepentimiento en su vida. Y Juan aquí les va a hablar a estos hermanos. Versículo 5, 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Miremos Deuteronomio 32:4, pero sin perder primera de Juan. Deuteronomio 32:4. En Dios no hay tinieblas, Dios es luz. No hay nada malo en él. Miremos qué dice el Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad es él. Es justo y recto. ¿Cómo es Dios? Miremos qué pasa con los cristianos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si nosotros decimos que estamos en luz y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Sabe? Juan se estaba levantando contra algo que muchos piensan: estoy en Cristo, puedo andar en pecado. Estoy en Cristo, puedo andar en el mundo y puedo andar en Dios. Estoy en Cristo y puedo tener tinieblas. No, hermano. Si estás en Cristo, tienes que ser nuevo. Nosotros a veces, hermanos, tenemos una buena doctrina, pero tenemos una muy mala conducta. Pablo le escribió a Timoteo: tú has seguido mi doctrina y conducta. La Biblia nos enseña: miren, sométanse a sus pastores, miren cuál haya sido el resultado de su fe e imitad su conducta. Miren cómo se conducen. Si decimos que Cristo está en nosotros y andamos en tinieblas, mentimos. Hay mucha gente que se está mintiendo a sí misma. Yo estoy en Cristo, sí, pero tu vida. Yo estoy en Cristo y tus frutos. Yo estoy en Cristo y no cambias. Yo estoy en Cristo y andas peor que cualquier mundano. Ah, pero pastor, usted no ha enseñado que no es por obras. Sí, no es por obras. Pero cuando la gracia de Dios se manifiesta en ti, tienen que ver frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Vayan y cuando pueda en su casa lea Romanos 8. Y habla del fruto del Espíritu de vida en Cristo. Tiene que verse la vida de Cristo en nosotros. Parece que había mucha gente en la época de Juan que decía que tenía comunión con Dios, pero mentía porque sus frutos no se veían. O sea que del dicho al hecho, hay mucho trecho. Hay gente que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Y nosotros no podemos aceptar esa mentirita, hermano. Ah, estoy en Cristo, vivamos. Como sea, pues, que ya estoy en Cristo, salvo, siempre salvo. Sí, eres salvo, siempre salvo. Pero un salvo, siempre salvo, da los frutos dignos de arrepentimiento. Miremos el capítulo 2. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está. El que dice que anda en luz, pero está en tinieblas, es mentiroso. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? Mentiroso. Mira, por respeto a usted, pero si yo dijera cuántos mentirosos evangélicos hay aquí. A veces no guardamos los mandamientos de Dios. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Ah, ¿el cristiano puede andar como quiera? ¿O tiene que andar como Cristo? ¿Hemos sido mentirosos? Pregunto, ¿hemos sido mentirosos? Capítulo 3 del mismo libro de Juan. Versículo 14. 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece. El que no ama a su hermano permanece. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. En esto hemos conocido el amor, que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Mi pastor, ¿y cómo pongo la vida por mis hermanos? Versículo 17. El que tiene bienes de este mundo y vio a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Hay mucho persona que dice que es cristiana y no ama a su hermano. De palabra puede decir yo lo amo, pero hermano, a veces hay necesidad entre nosotros. ¿Y qué dice la escritura? Cerramos nuestro corazón contra el hermano, que sufra él por mal, vea, por mala cabeza, es que está así, por falta de esfuerzo, que sufra. Yo no estoy diciendo que le alcahuetemos la pereza a nadie, pero hay gente que se ha caído en desgracia, hermano. Hay gente que sí ha vivido momentos difíciles y a veces no se los busca. ¿Cómo vamos a cerrar el corazón contra los hermanos necesitados? ¿Quiere conocer si el amor de Dios está en usted? ¿Has puesto la vida por los hermanos? ¿Si estás dispuesto a ayudar a los hermanos necesitados? Mira, hermano, y le voy a decir algo, eso se ha olvidado en la iglesia. Triste, pero a mí alguien me contó. Ah, creo que una señora que fue donde Javier, si no estoy mal. La señora está viviendo unas situaciones muy difíciles. Y fue donde su pastor, y su pastor le dijo, pastor, necesito ayuda, ayúdeme. Ya no tengo dónde recurrir, necesito recursos para ayudar a mi familia. Ayúdeme con algo. ¿Cómo se llama usted, hermana fulana de tal? Muéstrame el registro de los diezmos. Hermano, usted aquí nunca ha diezmado. No te podemos ayudar. Qué tristeza, hermano. Yo no estoy diciendo que nosotros tengamos que ser unas bestias para ayudar a todo el mundo. Pero uno tiene que ser inteligente. Si alguien cristiano viene, pastor, necesito ayuda, y yo puedo ayudarle, yo le ayudaré. Eso sí, vamos a su casa. Vamos a ver qué tan necesitada está. Y si hay que ayudarle, le ayudamos, si podemos. Porque si tienes bienes de este mundo y cierras contra tu hermano tu corazón, el amor de Dios no está en ti. No te has convertido. Nosotros los cristianos nos hemos echado un poco de mentiras. Y pensamos que somos cristianos y tenemos unas actitudes horribles. Un testimonio feo, hermano. Y Juan no solamente en esta carta estaba defendiendo doctrina. Juan estaba defendiendo la integridad del cristianismo, hermano. Cristianismo no es solamente una buena doctrina. Cristianismo es un buen testimonio. Pablo les escribió a la gente, enséñale a los siervos a atender a sus amos, a servirle con el corazón, para que en todo adornen la doctrina de Cristo, hermano. Un buen testimonio lo que hace es engrandecer el nombre de Cristo, su doctrina, su enseñanza. Mire, ¿qué les dijo Juan? Mentirosos, si andan en tinieblas, mentirosos. Si no guardan los mandamientos, mentirosos. Y si cierran contra su hermano su corazón, mentirosos. Duro mensaje. Pero hermano, a veces la gente reacciona. Nosotros no podemos aceptar las mentiras de ese evangelio de buena doctrina y mal testimonio. Doctrina y conducta van de la mano. Doctrina y conducta es parte del cristianismo integral. Amén. Muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe. ¿Crees en Cristo? Sí, muéstremelo. ¿Cómo lo muestra? Con obras. Ah, no es con obras. Sí, no es con obras. Pero si Cristo está en ti, las obras han sido creadas de antemano para que andes en ellas. Defensores del evangelio. Tal vez a Juan no le querían algunos, pero defendió la integridad del evangelio. Y yo como pastor quiero defender la integridad del evangelio. Usted, hermano, como diácono, como siervo de Dios, como hermano que se sienta, como parte de la iglesia, tiene que defender el evangelio. Amén. ¿Qué tal si oramos? Y le damos gracias a Dios por la palabra. Que Dios nos guarde de la simonía. Que Dios nos guarde de esa maldad de pensar que el don de Dios se compra con favores o con cosas, hermano. Y que Dios nos guarde de las mentiras que a veces vivimos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, no solamente quiero darte gracias por el mensaje de hoy. Quiero darte gracias por toda la buena palabra que tú me has venido dando desde que me convertí hasta este momento. Que yo no me olvide de tus buenas palabras, Dios mío. Uno de los problemas del pueblo de Israel fue como iglesia no queremos olvidar tus palabras, Dios. Como iglesia no queremos olvidar lo que está escrito. Vemos, Señor, que Pablo estaba puesto para la defensa del evangelio, que a causa de sus prisiones algunos hombres tomaron valentías y defendieron el evangelio. Y él les dijo, compórtense y combatan ardientemente por la defensa de la fe y del evangelio que han creído. Vimos hoy el ejemplo de Pedro, cómo guardó, Señor, a la Samaria de un lobo rapaz por confrontarlo. ¿Cómo podemos guardar a la iglesia por confrontar la maldad en los corazones, Dios mío? Padre, guárdanos de avivatos, guárdanos de gente que se quede grande, Señor amado, pero que quiere con artes mágicas y con palabras engañar y enredar. Padre, por favor, guárdanos de gente como Simón. Pero Señor, también danos la misma actitud de Simón cuando fue confrontado. Y él dijo, oren por mí, rueguen al Señor para que no me acontezca esto, Señor. Padre, si somos confrontados con la palabra, que haya por lo menos en nosotros indicios de arrepentimiento, concédenos el arrepentimiento. Guárdanos de pensar.